Sobre la semana, todos tenemos la misma sensación. Desde el miércoles, cuando conocíamos la noticia del accidente, todo se tintó de amargura y tristeza. Y una y mil veces que han repetido la imagen de cómo el tren tomaba la curva, y cuando veíamos esa imagen, todos teníamos la sensación de querer accionar el freno justo antes de que la tomara. Hay muchas preguntas y puede que solo una respuesta. Así es la vida. Sobre todo cuando hemos abrazado el riesgo y la velocidad. Pero es nuestra vida. Maldita sea. Saludos de Rafa Arboleda. Esta es la radio más cercana del mundo. Es radio. Nobody knows the trouble I see. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I see. Gloria, alleluia. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord. If you get there before I do. Oh, yes, Lord. Tell all my friends I'm coming too. Oh, yes, Lord. Whoa. Nobody knows the trouble I see. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I see. Gloria, alleluia. Arboleda es radio. Somos el universo. Desde hace miles de millones de años. A veces carne, a veces polvo, algunas veces diamante. I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. Oh. Before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. See, dust in the wind.

mientras la radio sueña contigo. I'll see you in my dreams. Hold you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charms. Lips that want woman, tender eyes that shine, they will light my way tonight. I'll see you in my dream. Thank you. Te recuerdo la página del programa en Facebook, Arboleda es Radio. Ahí encontrarás toda la información de programas anteriores y comentarios y lo que quieras. Arboleda es Radio. Así se llama el programa y la página en Facebook. My darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Ooh. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed. Flow to the sea, to the open arms of the sea. Lonely river sigh, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Must have been cold standing there in my shadow. You never had the sunlight on your face, but you know you were content to let me shine while you even walked a few steps behind. And I was the one with all the glory while you were the one behind me with all that strength. Just a face without a name, but I never even once heard you complain. might have appeared to go unnoticed. But I've got it right here in my heart. I want you to know that I know the truth. I would be nothing without you. Radio. Se van vaciando las calles, las terrazas. Este verano, mucho antes. En algún sentido se agradece. En otro sentido casi se echa de menos el jaleo, porque es actividad y tintineo, además del ruido que se cuela por la ventana y alguna noche no te dejaba dormir. ahora difícilmente está al alcance. Pero abundancia hay de muchas cosas. Solo hay que mirar un poco alrededor y disfrutar de todo lo que la naturaleza te viene ofreciendo desde siempre y no mirabas. Valía más un aparatito o un rato aparentando que éramos los reyes de la creación. Yo de momento te invito a, como siempre, encontrar el lugar más cómodo y la postura más relajante. Y a encender la noche. Voy a apagar la luz para pensar en ti. Y así dejar soñar a mi imaginación. Ahí donde todo lo puede, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Pero ¿cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti, y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti.

Esta era una de las melodías que, cuando íbamos en el coche camino de la playa, iban sonando en el cassette. Entonces no era radio cassette. Era un Philips que llevaba un transformador amarillo. En el coche de mi padre, además de Billys, pequeñiques. Y la semana me ha dado una grata sorpresa. A mi madre le gusta lo que hago, salvo cuando lo hago por la noche, pero le ha dado a Me Gusta en la página de Facebook de Arboleda Es Radio. Todo un logro cuando se trata de un programa nocturno. Arboleda Es Radio. Y tengo una canción para ella que me pidió, yo que sé, hace por lo menos 10 o 15 años, y hasta hace poco no la he encontrado. A ver si un día le hago un Soy un pelma, pero te quiero, y se la pongo. Se llamaba Cuando aprendas a querer. Ave María. Grazia plena, Maria, grazia plena, Maria, grazia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris,

Javier Vergia, Caramelo. Con la luz de la luna y las olas del mar, me acordé de tu nombre, no lo podía olvidar. Una canción para escribir tu nombre, que de cosas bonitas yo te quisiera contar. Una ilusión perdida en el olvido, un lejano recuerdo que no quisiera olvidar. Estrellada, vi las olas llegar, me traían tu nombre, no lo dejé de escuchar. Tiempo de amor perdido en el destino, me he enamorado, preso de tu sabor. Es radio. Alberto Pérez es cantautor. Igual que en televisión interrumpen la emisión para anunciar un brebaje o un masaje, interrumpo mi canción y coloco aquí un mensaje. Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea. Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea. Es cansado, por eso al llegar la noche, ella descansa a mi lado, mis ojos en su costado. no habrá parecido mal, ya que no fue comercial, y es cosa que se agradece, me parece, en este mundo infernal, do quien no compra perece. También cuidamos la tierra y también con el trabajo dividido, yo troncos, frutos y flores, ella riega lo escondido. Es cansado, por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado, mis manos en su costado. Raro es que la verdad, mediante publicidad, alguna vez se abra paso, por si acaso. Ahora es la oportunidad, cuando el público hace caso. Todas las cosas tratamos, cada uno según es nuestro talante. Yo lo que tiene importancia, ella todo lo importante. Es cansado, por eso al llegar la noche, ella descansa a mi lado y mi voz en su costado. Te imagino en la soledad, se me llena de ti, y no es fácil poder decir lo que llevo a sentir. Llevo tiempo buscándote en mi alma y piel. Llevo tiempo soñando que no te quiero perder. Eres tan frágil como la luz, abres mi amanecer. Si no me alumbras yo, no. Que se derriba y late cada vez con menos vida. Llevo tiempo buscándote en mi alma y piel. Llevo tiempo soñando que no te quiero. Si deseas un beso, Pídelo, consíguelo. Mejor no arrebatarlo, no te vayas a llevar un guantazo. Tampoco hay que dilatar mucho las negociaciones. Y más o menos ya tenemos experiencia para saber cuándo va a llegar el beso o no. En todo caso, no te calles. Si lo deseas realmente, pídelo o consíguelo de cualquier manera. Christians, su mayor éxito, palabras. Tomando la base de la mujer irlandesa, la melodía, y le salió este pedazo de copla. Estás escuchando la radio más cercana del mundo. Es radio, la radio. If I could find words to tell you I'm sorry, make you understand just what I say. After all that I've heard, well, why should I worry when we ride the fine line between love and hate? If I had been right, oh, how doubt you. Now I'm all alone, my life in disarray. But try as I might, I can't live without you. So I cling to the hope of a bright but there's no recompense for waking up morning feeling sure it's myself who's the foolish one. Yes, I know we've been through this all before. Escribes. Es lo mejor para que no se las lleve el viento. Vamos camino de las medias de la una, rodeado de estrellas. Simple red. Straight into your arms. es radio. Yo lo soy. Bastante. ¿Quién no? Yo también me creí todas las promesas, todas las buenas intenciones. Y ahora solamente creo y confío en ti y en mí, exclusivamente. Ya no quiero ningún grupo de salvadores. Se salvan muy bien. Son profesionales. Se salvan para siempre. Habrá que hacer una limpia de salvadores. Para algo tenemos voz y voto. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. The lowdown picture of your face. Your injured looks. The sacred and profane. Pleasure and the pain, yeah. Somewhere your fingerprints remain concrete. And it's your face I'm looking for. On every street. la radio más cercana del mundo. Es Radio. En cualquier momento puede sonarte el teléfono. O creer que te está sonando a ti, porque al final todos tenemos el mismo ring ring en el móvil. O casi todos. The night came, started working. Bit of my love solid road. As I was, I got to thinking. Yours and your divine, and nothing else will. paseando por la Vía Láctea. Da igual quién nos lleve. Siempre hemos sido y nunca vamos a dejar de ser pasajeros. Muy pasajeros. Elton John. Un clásico. Passengers. Ya sé que has oído las demás versiones, pero la original la escribió Elton John y Bernie Taupin y otros. Últimas versiones del My Baby Just Cares For Me. Mi chica solo se preocupa por mí. George Michael. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. Colors and roses, baby don't care for. He don't care for high tone places. Elizabeth Taylor is not his style, and even Ricky Martin's smile is something he can't see. Says his prayers for. I said, baby, just care. My baby just came from me. Un sueño. Te despiertas y te das con la mesita de noche. Esa era la penúltima. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño. Mejor día. Suerte en el examen que te pongan en la vida. Que mañana es domingo. Y espero que no tengas que poner el despertador, salvo que quieras coger primera línea de playa. Que descanses. Hasta dentro de unas horas. En la medianoche volvemos a Es Radio para escuchar buena música. Hasta entonces. Thank you.